Hola, hola, sean bienvenidos todos y todas al programa Mi Rollo es el Rock en Radio La Guancha. Tanto si nos escuchan por la FM en la 107.2 y en las ondas de Radio La Guancha o por los podcasts digitales, sean bienvenidos todos y todas. Emitimos pues a través de la FM pues los lunes, los miércoles, los viernes y los sábados de 8 a 9 de la noche. Saludamos a Iván, que lo tenemos ahí a los controles de sonido, y un servidor quien les habla, Tomás Orama. En el programa de hoy pues vamos a tener entrevista con Fafe Gamero, guitarra de los Brutal Ice Kid. Tendremos pues como siempre en las ediciones normales del programa pues la agenda de conciertos, donde vamos a repasar pues todas esas movidas que se van a celebrar en las islas, y sección de noticias también, donde intentaremos bueno pues dar esas pinceladas, esos flashes informativos de esas cositas que han estado sucediendo en el mundo del rock y del metal. Y bueno, y pincharemos mucha tralla, que para esto es un programa de rock y de metal. Espero que les guste, que disfruten del programa de hoy que tenemos preparado, y sin más, ¡empezamos! Y empezamos con los Natribu, ni más ni menos, banda de Fuerteventura, que nos tienen locos con ese pedazo de disco, El Acorán, y con ese pedazo de voz impresionante de su cantante, Chapi Soya. En el tema que vamos a pinchar y vamos a empezar el programa, el No Tiene Piedad, colabora el cantante de los Regresión, Pedro. Y bueno, comentar eso, pues que la banda está presentando el disco A Corán, y que los vamos a tener a Natribu el día 5 de mayo en ese pedazo de festival brutal que vamos a tener aquí en Tenerife el 5 de mayo con Zenobia, Stoneville en la sala O Club de Tenerife. Empezamos la tralla de hoy con Natribu y No Tiene Piedad. Lo van a pagar. Cero Canario con la tribu, orgullosos de nuestro rock, orgullosos de las bandas de Canarias. La verdad es que sí, vaya forma de empezar el programa con los Natribu. Continuamos y pasamos ahora a los Porretas, banda de punk rock con esas letras pues tan cachondas, ese grupo que es tan querido por el rockerío de este país. Banda de Hortaleza que anda presentando su último disco que se llama Clásicos 2. Y bueno, también estamos de enhorabuena porque el día 21 de abril los vamos a tener en el Arcón, en el Puerto de la Cruz, junto con la banda tinerfeña Los Mandarrias Band. Pues nada, comentar eso, que están presentando un disco de versiones, el Clásicos 2, y que bueno, que llevan en este disco, pues llevan a su terreno, pasan por el... por la música de Porretas a clásicos que no necesariamente son del mundo del rock, pero que ellos lo hacen suyo. Banda que lleva desde el 85 dando caña y sentando cátedra con esa actitud tan honesta, con sus buenos discos, con directos potentes y divertidos, llenos de marcha. Pajarillo, que es el bajo y la voz de la banda. El Bode, que es guitarra y voz. Manolo, que está a las guitarras y coros. Luis, que es el batería. Y bueno, y como siempre, también un pequeño recuerdo al gran Robert, guitarra y voz de la banda, que falleció en el 2011. Les dejo con este temazo de los Porretas que se llama Si bebes, no conduzca. Muchos saludos a Radio La Guancha de parte de Los Odiosos y muchísimas gracias por habernos llamado y un abrazote muy grande de parte de Los Odiosos a todo el mundo. Apocalipsis Events presenta Zenobia en concierto. Sábado 5 de mayo, Sala o Club, Parque Marítimo de Santa Cruz de Tenerife. Zenobia, una de las mejores bandas de rock de toda España, por primera vez en Canarias. Entradas ya a la venta en tiquetea.com. Patrocinan La Ruta Grill 66, Beers La Laguna, Estrella Galicia y Rock FM. Y empezamos con la sección de noticias de esta semana y además estrenamos sintonía, el I Want Out de los Halloween. Bueno, vamos a empezar. Empezamos con los Meridian Zero, la banda tinerfeña que sigue en proceso de composición de lo que sería su segundo disco. Los Bon Jovi, el día 14, se reunió la formación clásica de la banda con el Zambora y con el Allen Jonesuk en la ceremonia del Rock and Roll Hall of Fame. Tres temas que se tocaron y impresionantes, la formación clásica de los Bon Jovi. Continuamos, banda Los Wu-Tang. Su guitarra, Seth Tatum, ha decidido abandonar la banda tras el jaleo que se produjo con su foto y su saludo nazi. La banda Havoc, gira española. El 16 de abril estarán en Madrid y el 17 en Sevilla y el 20 en Villalba. Los Tool editan disco Eat the Elephant el día 20 de abril. Y Gus G, es Ozzy Osbourne y de los Firewind, edita disco en solitario. Ferle, el día 20 de abril. Sé que los norteamericanos pasan por España presentando su disco Hellbender. Estarán el 18 de abril en Barna, el 19 en Zaragoza, 20 Madrid y 21 Donosti. Striper editan el nuevo disco God Damn Evil el 20 de abril, en el que debuta su nuevo bajista Perry Richardson. Y ya vamos acabando. Los Stratovarius, Sober y los Annihilator se suman y se cierra ya definitivamente el cartel del Rockfest Barcelona, que se celebrará el 5, 6 y 7 de julio. Y Joe Lee Turner, legendario vocalista, es Rainbow y Deep Purple, y con una carrera también exitosa en solitario, pues ha sido hospitalizado en Bielorrusia tras sufrir un infarto. Esperemos que se recupere lo antes posible. Y después de estos flashes informativos, pues pasamos ahora a una entrevista donde tenemos al teléfono ni más ni menos que al gran Fafe Gamero, mítico guitarra de los Ataúd Vacante y actualmente en la pedazo de bandota que son los Brutalized Kid, que se traen bajo el brazo un discazo como es el Pálido como la Sal. Hola, Fafe. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Todo bien o qué? Pues sí, como siempre. Fafe Gamero, guitarra de los Brutalized Kid, todo un personaje, ¿no? La verdad es que cuando estaba pensando, ¿no?, preparando la entrevista, estaba pensando en tu figura, pues prácticamente si se puede pensar en una rockstar canaria, digamos, pues tú eres la primera persona que se me viene a la cabeza. Además, sabiendo que vienes de Ataúd Vacante, que ya solo esa banda daría para dos o tres entrevistas, la verdad es que es un auténtico honor y placer que estés aquí con nosotros en Radio La Guancha, en el programa Mi Rollo es el Rock. Que las estrellas en el cielo. Sí, ¿no? En la tierra los amigos, o sea, que rockstar poco. 15 años de trayectoria ya, ¿no? Con los Brutalized, ¿no? Sí, con los Brutalized empezamos en el 2003 y estamos cumpliendo este año ya el aniversario de la banda. Y nada, ya bueno, nos iremos dentro de poco para Venezuela también. Qué bueno. La banda actualmente está formada, ¿no?, por ti, ¿no?, a guitarra y coros, Albert, cantante, Efren al bajo coro, Pablo a los samplers y sintetizadores, y José, que aparte de batería, creo que es tu hijo, ¿no? Sí, es mi hijo. ¿Y qué? ¿Bien? ¿El chaval se está portando bien? Hombre, el mejor de todo. No, José entró en la banda, no, lo tenía muy fácil para entrar y muy difícil. Fácil porque es mi hijo. Y difícil porque hay que aceptarlo sin que sea mi hijo. Entonces, pero yo sabía que José tiene un nivel de puta madre y se lo propuse a la banda y los dos, tres ensayos ya estaba metido en la banda José. No es porque sea mi hijo, sino porque tiene el nivel para estar en la banda. O nosotros el nivel para estar con él. También es verdad. Según lo vea. ¿Y cómo se te ocurrió? ¿Cómo surgió la idea, esa idea originaria de decir voy a montar los Brutalices? Pues nada, pues cuando se rompió todo vacante en el 97, creo que fue, 1997, después estuve liado con una banda que se llamaba Especies, o sea, estuvimos pues desde el 98 hasta el 2002, estuvimos girando por la península, y después ya cuando se separaron Especies, estaba con ellos dos trabajando de guitarra y de manager, cuando se separaron pues me quedé también yo pues un añito libre, y en ese año pues decidí montar una banda que tuviera alcance, ¿no? Pues conté con Pistola la batería, conté con Carlos Dalton, conté con Pepe y con más nadie ya, ¿no? Y con Albert, el que quiera. Y nos decidimos montar una banda de tralla de verdad, ¿no? Que intentara no copiar a nadie, sino intentar hacer nuestro sonido propio. Que lo hayamos conseguido o no, pues no lo sé, ¿no? Pero aquí estamos. Yo creo que sí, casi que lo han conseguido, ¿eh? Porque la verdad, bueno, es que si lees las críticas nacionales, ahí están diciéndolo, ¿no? Sí, porque pero queda feo que lo diga yo, vaya. Sí, se encuentra, es complicado. Cuando estaba preparando la entrevista, pues digamos que englobarlo, meterlo en algún estilo, es complicado. O sea, simplemente es el sonido personal de la banda, la verdad es que lo han conseguido. Sí, lo hemos intentado y te digo que puede ser positivo y negativo. Positivo porque sí, porque hacemos cosas que no se oyen mucho por ahí, que intentamos ser lo nuestro, y negativo pues por eso mismo, que la gente está muy mal acostumbrada y quiere escuchar algo ya que suene de entrada y pasar de todo, ¿no? El problema de los tributos, vaya. Claro. Además lo han conseguido, yo creo, porque para mí, en mi opinión personal, a veces es peligroso jugar un poco con la electrónica, ¿no? Porque se puede ir la mano con los cacharritos y desvirtuar una banda de rock o punk. Pero yo creo que ustedes lo han conseguido bastante bien, ¿no? Bueno, culpa de eso también es del teclista que tenemos, Pablo, que es un animal, es un tipo con un cocazo impresionante y una personalidad a la hora de la música muy, muy cojonuda, ¿no? Y entonces también eso nos ha ayudado mucho en la electrónica con Brutalice. ¿Y qué queda de ese fafe de los Ataúd en esta nueva banda? Queda todo. Yo soy como soy, no he intentado cambiar, ¿no? He intentado nada más que pasar la música de un lado a otro dentro de mí, pero no he cambiado. Soy como... Lo que se manifiesta es lo que intento hacer nada más. Sí, como comentábamos antes, un poquito el sonido es muy personal, difícil de clasificar quizás, porque siempre estamos en el mundo de las etiquetas, quizás se podría denominar como punk electrónico. Nos etiquetamos nosotros mismos. Y me llamamos Killer Punk and Industrial Noise, directamente. Entonces, sí. Como esa etiqueta no existe, pues se le ponemos un poquito más difícil a los críticos, ¿no? Porque sería... decir, oye, no, pues hacemos hard rock, hacemos electrónica, hacemos punk, te estás ayudando a los críticos, ¿no? Claro. Eso es todo lo contrario. Sí, porque en cualquier concierto de la banda se puede ver, vamos, muchos pelajes, ¿no? Desde el fan de Iron Maiden hasta el, pues no sé, el punk de toda la vida. A raperos, a metaleros, intentamos abarcar sin ser de ningún estilo, abarcar mucho, ¿no? Hay una faceta, Fafe, de la banda que también me parece súper interesante, quería comentarla contigo, que es el tema de los videoclips y de la imagen, ¿no? Muchos videoclips, yo creo que está muy cuidado todo el tema de la edición visual de la banda, ¿no? Yo creo que también forma parte importante de lo que es el concepto de banda, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, la música nuestra también entra muchísimo, entra un 50% por los ojos y un 50% por los oídos, ¿no? Entonces, pues, hay muchos grupos que tocan muy bien y todo otro, pero después, lo que es el directo, dejan sin pena ni gloria, ¿no? Siempre hemos intentado eso, ser un grupo visual. Después también, pues, escuchar, ¿no? Pero todo el mundo va a ver primero, cuando tú pasas por dentro de un escenario, algo que no te aburra de entrada. Entonces, te puedes llegar a parar. Una vez que te pares delante del escenario, pues ya tú decides si te gusta o no te gusta, ¿no? Pero pasa muchas veces por un escenario de cuatro palos, de la vida. Pues sí. Además, me encanta porque haciendo una similitud, pues la banda es casi como los Metallica, ¿no? Pueden sacar un videoclip por tema, ¿no? Y en esas están, la verdad es que sí. Sí, a nosotros nos gusta sacar todo, intentar sacar el máximo número de videoclips, ¿no? Ya sea hecho por amigos, por nosotros mismos, como sea, pero intentar plasmar la música en imágenes también. Bueno, han tocado, pues yo creo que por todas las islas, en casi todos los festivales, en el último en el Arrecife en vivo del 2017, ¿no? Sí. Además con llenos. ¿Qué les queda? ¿Qué les queda por tocar o dónde les gustaría tocar aquí en Canarias? Aquí en Canarias, no sé, no, Canarias está muy movida. Para estar pensando en qué festival tocar, ¿no? Porque hay cuatro festivales y cada vez pues están un poquito peor, yo creo, ¿no? Pues no hay mucha ayuda y eso, o sea, tocar aquí en Canarias. Donde sea, da igual tocar en una sala que en un festival. Han tocado en casi todas las islas, en casi todos los festivales de Canarias, el último el Arrecife en vivo con llenazo. ¿Hay algún lugar donde les quede o les apetezca tocar aquí en Canarias? Tocar, te digo que, como he dicho, hemos tocado casi todos los festivales aquí de Canarias. Y pues nada, tocar donde nos llamen, ahí estaremos. Te digo que no nos da igual tocar en una sala que tocar en un festival grande. Lo que nos interesa es eso, pues pasar un rato bien, intentar contagiar a la gente y ir para adelante. Han compartido escenario con bandas del tipo como Marky Ramone, Los Handles, Habitación Roja, Barricada, Coma. ¿Con cuál de estas bandas que has tocado, pues digamos que te has sentido más afín en cuanto a estilo? Con la última que hemos tocado, con los Hacienda Foundation. Uh-huh. En Langa Resistente, me pareció una banda espectacular y más afín a mí, amigo. Uh-huh. Y además han tocado, pues mira, en la península, multitud de lugares: Villarreal, Murcia, Valladolid, Valencia, Sabadell, Irún, Burgos, León, Tarragona, Mallorca, Madrid. La verdad es que ya en general no parece tan extraño, ¿no?, que una banda, las bandas canarias puedan llegar a tocar en la península, ¿no? No, en verdad estamos muy muy lejos, pero al mismo tiempo estamos a 2 horas y media nada más en avión, ¿no? Uh-huh. O sea que se puede tardar más de Cádiz a Barcelona que de Tenerife a la península, ¿no? También. Sí, no, la gente se decide a salir, que es lo que tienen que hacer, porque aquí lo tienen muy, muy jodido la cosa, ¿no? En Canarias es algo como para jugar, para niños, ¿no? Está visto, sí, así por la clase política y por los actores culturales, pues está visto como deja que se divierta los peludos y así no nos molesta, ¿no? Una cosa que me parece algo patético por parte de ellos. Vamos a empujar a ver si poco a poco entre todos podemos ir cambiando, sí, esa situación. Poco a poco, con estos 35 años y seguimos poco a poco y no hemos avanzado, sí, sino hemos retrocedido. Pero sí, hemos retrocedido cada mes, no cada año. Cada mes se retrocede un paso. Uh-huh. Lo que es en la cultura y en el rock, claro, se retrocede mucho. Quizás ahora la excusa haya sido la crisis, ¿no? No. La crisis agudiza el ingenio al revés. Sí, es una oportunidad. Lo que está haciendo es la clase política, la clase, después aprovechamos de la crisis para meter más cultura. Uh-huh. Y la gente tenerlos totalmente controlados. Llegaron a tocar en Madrid con La Riviera, ¿no? Con los Deftones. ¿Qué recuerdas de aquel bolo? Tenía una noche maravillosa, porque nos avisaron con muy poco tiempo de antelación, que semanita o 2 semanas, íbamos a ser teloneros de Deftones en la única gira, en la única estación que hizo en España, ¿no? Uh-huh. Y te digo, un trato con ellos estupendo y muy bien, una noche buenísima, aunque teníamos pues 3.000 personas en contra, son teloneros, ¿no? Yeah. Los teloneros siempre pues pueden recoger o rosas o piedras, ¿no? En este caso, pues si vas a ver una banda como Deston, pues es normal que haya 3.000 personas esperando ver a Deston y no ver a Vitalicio o Petito o cuantos. Directos explosivos, la verdad que la banda hace unos directos increíbles, ¿no? Albert también es un pedazo de frontman como la copa de un pino. ¿Qué nos está ofreciendo la banda en la presentación de este último disco, Pálidos como la Sal? Nada, contundencia, te digo, la banda es una banda contundente, ¿no? Que intenta mezclar muchos sonidos a la vez. Uh-huh. Y no sé, ofrecerte, no sé, es pasar un rato, definirte de los problemas y estar ahí, oyendo música y ya está. No oír lo de siempre, que es lo que te ofrece. La verdad es que escuchando a la banda, pues vienen ramalazos pues de Nightingale, de Ministry, de White Zombie, de Faith No More y muchísimos, muchísimos más. ¿Qué está escuchando Fafi últimamente? ¿Qué rollito te está tirando? Bueno, pues yo llevo ahora mismo como unos 10, 12 años sin escuchar bronca ni tralla. Uh-huh. Ni metal ni nada. Yo llevo escuchando nada más que música muy muy tranquila, mucha electrónica, como lo oye, y música demasiado tranquila, no dentro del rock, sí, pues cosas muy muy dispares, pero no quiero escuchar, no me gusta escuchar ya tralla en mi casa. Escuchar tralla en festival, cuando voy a una sala, salgo de fiesta, sí, pero en mi casa el concepto de música lo tengo otra metido ya en otro sentido, ¿no? Porque me he pegado toda mi puta vida escuchando tralla. Te digo, llevo 10, 12 años escuchando música muy tranquila. Estoy escuchando a James XX, un grupo francés que se llama Blaze, escuchando música islandesa, Islandia. Muy, muy dispar la música, pero nada de tralla. Esto de escuchar Metallica otra vez, Iron Maiden, lo que estoy diciendo, yo lo tengo completamente ya prácticamente olvidado, esta música, ¿no? introducir otro tipo de música y después reflejarla en traya a mi manera. Hacer traya, para hacer traya es lo que no me motiva. Quiero escuchar Sigur Rós, por ejemplo, puedo pasar de mis sensaciones a traya. Yo escuchar traya y con la misma coger la guitarra y pues, todo lo contrario. A ver, discografía, 2005, Hoy de Noche Sale el Sol, ¿sí? 2010, Soy Muñeco, 2014, El Diablo es Débil, que bueno, quizás, bueno, ha sido, fue un disco súper bien, ¿no?, acogido, sí, con premios. Ha sido el mejor disco, me gusta el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, todo, ¿no? Pero el más que tuvo relevancia se puede decir que fue el tercero. El Diablo es Débil. La verdad es que incluso el single es como un hit single, pero vamos, brutal. Recibimos el premio, que tampoco lo entiendo mucho, el primer disco de metal a nivel nacional, cuando nunca he considerado yo a metal a la banda, ¿no? Digo, estas cosas extrañas que pasan, ¿no? Pero bueno, pero que sí que ha tenido un reconocimiento bastante potente, sí. Lo cual es maravilloso. Y luego en el 2016, Diablo and Remix. ¿Cómo surgió el tema este, un poco un disco extraño, no? Bueno, eso fue un disco doble, ¿no? Entonces, pues, desde el segundo disco nuestro, desde Soy Muñeco, unos chicos de Finlandia, se llaman I Think I Drop Something, nos propusieron hacer un remix de un tema. Claro, nos hicieron las pistas, se las mandamos, todo fue estupendo. Después otra gente de la península empezó a mandarnos email, oye, no, me gustaría hacer un remix de ustedes. Entonces vimos también el concepto que hay de ver nuestra música bajo los ojos de otra perspectiva, ¿no? Para mí es muy gratificante que toda una canción que llegue a la gente, pero que después al mismo tiempo ellos intenten destrozarla a su manera porque la ven de otra forma, ¿no? Empezó a surgir la cosa y empezamos ya a contactar desde el guitarra de Alaska al bajista de Paradiso Permanente, a gente súper interesante aquí en Canarias, con el teclista de Cycle, con toda la gente, empezaron a mandarnos emails, a contactar con ellos, y sacamos un CD doble. O sea, los 14 tracks del disco, pues se remezclaron, se le mandaron las pistas a estos músicos, y ellos, bajo su perspectiva y su punto de vista, pues hicieron sus canciones. Ya. La hicieron suyas y bueno. Es lo que siempre he intentado, ¿no? Una cosa es un tributo, una cosa es una versión, una cosa es un cover, pero copiar por copiar es lo que me parece, ya que estamos rizando el rizo del patetismo ya aquí en Canarias y en todos lados, porque es una moda los tributos, ¿no? Los tributos que incluso... No da lo que quiera, pero ese darle un toque de personalidad a tu música, darle algo, ¿no? Si coges un tema de ACDC o de Metallica o de quien sea, no intentes que yo me crea eso porque no me lo voy a creer nunca, ¿no? O sea, es como si me pones un partido de fútbol y me dices, mira, que él es Maradona. Y ya. Ya. Sí, la verdad. Él es Maradona. Sí, por muy bien que juegue no es Maradona. Y por mucho que haga el payaso no es Maradona. O sea, no me hagas creer que tú eres Angus Young y tú eres el de Metallica, porque no. Pues sí. Me parece un patetismo, me parece como Laura Chanante, ver un rollo así. Complicado, pues sí. Sí, la verdad es que es un comentario que también un poco a colación de lo que estás diciendo nos han trasladado aquí en la radio mucho. La cosa es que vayas a una fiesta y es un grupo de tributo, ¿no? Pero es que otra cosa es algo infumable. Sí. O sea, donde quieras que vaya te encuentras uno imitando a Queen, otro imitando a Poli, otro imitando a Guns N' Roses, y se ha convertido el rock en la hora chanante. En una parodia, ¿no? Y lo peor es que la gente lo acepta, la gente lo que le eche, como si ahora mismo se pone de moda el flamenco y todos vamos por la calle con traje de lunares y pero cordobés. La gente no, por eso digo que la incultura es muy peligrosa. Bueno, vamos a, como siempre yo soy un optimista y siempre quiero ser incluso un, desde el buenismo, digamos, esperar que todo esto también se vaya solventando. Optimista. Vamos a esperar. Bueno, y estamos aquí hoy sobre todo por Pálidos como la Sal, disco del 2017, donde me gustaría 9 temazos grabados en los Guamasa Studios, que me gustaría un poco que nos hablaras a fondo de él, de cómo fue la composición, la grabación, bueno, pues la elección de los temas, el estudio, el productor, bueno, el artwork, un poco la discográfica, en fin, que nos hablaras de este último disco. Pues nada, los discos solemos hacerlo un año de antelación, hacemos una pre maqueta, después los vamos estudiando los temas, vemos lo que sobra, lo que falta y dónde se le puede meter mano a la canción. Y como digo yo, aquí en Canarias, pues nada más que hay un estudio, que es Guamasa Studios, que los lleva José Hernández, y él es un tipo que se puede decir que es el sexto elemento del grupo, que nos conoce perfectamente, sabe lo que queremos, sabe dónde meter la cuña para que salga todo perfecto, y sabemos cuál es el sonido que nos gusta, y él también lo sabe, ¿no? Entonces, grabar en otro sitio que no sea en Guamasa y con Gallos Hernández, para nosotros no lo haríamos, efectivamente, ¿no? Además, los demás estudios, hay estudios muy buenos, después están estudios caseros que se creen que son la leche y son patéticos, y después están estudios que son profesionales también, ¿no? Como yo te digo, ¿no? El artwork, pues, no sé qué decirte, o sea, son compendios, nos gusta siempre el colorido. No somos un grupo etiquetado de negro. El rock está muy, muy etiquetado con el color negro. Nosotros somos un grupo colorido. Nos gusta más las portadas con más colores que lo típico negro y el nombre del grupo y medio incrustado, ¿no? Sino un rollo más visual. Estábamos hablando antes, ¿no? Que entre por los ojos. Sí. Si te fijas bien la portada del segundo disco, que para mí es la mejor portada que hemos hecho, ¿no? Es un collage de nuestras cinco caras, la de un muñeco, ¿no? La gente se piensa que es un dibujo, no es un dibujo, somos así de feo realmente, ¿no? O sea, que han cogido un cachito de cada uno y lo han juntado y han formado. Original, súper original, la verdad es que sí. Quería preguntarte, porque el día 16 de junio vamos a tener la oportunidad de tener a la banda en el Festival Más que Rock en Los Realejos, ¿no? Con los Scan DF, los Guerrilla Urbana, la Lea Yacta, Boom Peyote, los Sadik Smile, los Malamud. ¿Algo especial que vamos a esperar en ese show? ¿Algo especial? Pues no sé, se va a presentar de nuevo aquí. De nuevo no, porque hemos presentado nada más que por ahora una sola actuación en el Aguere. El Pálido es como la Sal, esta será la segunda que lo hagamos aquí. Antes nos iremos el 19, 20 y 21 de abril. Euskadi, ¿no? Sí, estaremos en Vitoria, Álava y Bilbao. Y a la vuelta pues nos haremos el Más que Euskadi. Ok. ¿Y algún otro festival que se haya salido, alguna fecha que nos puedas adelantar? Que, no, lo que estamos mirando es Península, sencillamente. Uh-huh. Porque te digo, aquí está la cosa muy... muy jodida, vaya. Bueno. O quieren que esté jodida, porque jodida no está, sino quieren que esté jodida. ¿Proyectos a corto o medio plazo para la banda? Eso te digo, o sea, ya estamos ya plasmando ya lo que sería el quinto disco, estamos sacando los temas ya, están ahí sobre la mesa, lo que te comenté antes, hacemos una premaqueta. Sobre esa premaqueta vamos ya enfilando las cosas y yo creo que este año pues nos dedicaremos a tocar y en el 19 sacamos ya nuestro quinto disco. Qué bueno. Pues la verdad que desde aquí queda todo el mundo emplazado a que pillen y escuchen este discazo, el Pálidos como la Sal, que tiene temazos como Por Dentro, como el propio Pálidos como la Sal, luego quizás temas más experimentales como el Máxima Bato, ¿no? Por ejemplo. Uh-huh. Y bueno, yo creo que tiene tantos matices que hay que escucharlo y disfrutarlo, porque es un muy buen disco, un gran disco. Fafe, me gustaría ya primero darte las gracias por haber estado aquí en Radio La Guancha, en el programa Mis Rollos el Rock, y haber hablado un poco sobre la banda. Me gustaría que despedir la entrevista, que nos presentaras un tema con el que quieres que terminemos la entrevista y un poco nos digas por qué. Bueno, pues con el mismo tema que da título al último disco nuestro, ¿no? Es un tema que nos encanta, que desde que la sacamos pues vimos que iba a tener punch. Y le vimos eso, que tenía su feeling muy, muy, muy directo, y a la primera pensamos que sería el título del disco. Es una frase que nos encanta. Pálidos como la Sal significa pues los chicos demacrados por las drogas, sencillamente, ¿no? Segundo, cuando ve un chico flaco, blanco, hecho polvo, dice, estás pálido. Es como un calificativo despectivo a veces, ¿no? Son los chicos pálidos como la Sal, son los chicos enfermos, los chicos desahuciados por las drogas, ya sencillamente. Gasolina, hey! Tremendo el temazo de los Brutalized Kids, del Pálido como la Sal, entrevista cojonuda con Fafe Gamero de los Brutalized. Bueno, y pasamos ahora a la agenda de conciertos de la semana. Y vamos a empezar con el día 20 de abril, viernes 20 de abril, donde vamos a tener a los Mandarrias Band en Tegueste, Tenerife. También 20 de abril, viernes, tendremos a los Subversia más Mentes Extremas en el Paper Club de Las Palmas de Gran Canaria. Continuamos el viernes día 20 de abril, tenemos a la banda tributo a Dire Straits en el Hard Rock Café Tenerife. Y ya nos pasamos al sábado 21 de abril, tenemos a la banda tributo a Iron Maiden, los Play After Dead, en el Berlín 89, Santa Cruz de Tenerife. Sábado 21 de abril, los Porretas más los Mandarrias van, los vamos a tener en el Arcón Puerto de la Cruz, Tenerife. También sábado 21 de abril, los Disomnia más los Ania en el Lone Star en Santa Cruz de Tenerife. Más el día 21 de abril tenemos a los Mentes Extremas, los vamos a tener en Moya, Gran Canaria. Bueno, y vamos a ir adelantando cositas que se van algunos conciertos en fechas posteriores. Vamos a ir adelantando cosas como, por ejemplo, tenemos el 27 de abril a los Perros Sueltos más los Heisenberg en el Chiristón, el Médano, Tenerife. También nos vamos a mayo. Tenemos el día 5 de mayo, pues tenemos a los Mamaladilla en Lanzarote y a los Mandarrias Band más Perros Sueltos más Barrio Conflictivo, pedazo de show en el Arcón Puerto de la Cruz. Más cositas guapas que se nos vienen en mayo, por ejemplo, tenemos el día 11, tenemos a los Iván Draco más los Dementes más Chernobyl en dos fechas. El día 11 estarán en la Llosa Gran Canaria y el mismo cartel el día 12 en el Lone Star de Santa Cruz. Y bueno, y terminamos con los Minor Empire, que estarán el día 18 de mayo junto con los Nada Hawk en la Llosa Gran Canaria. Y al día siguiente, día 19, los Minor Empire más Marvel Hill en el Aguere, la Laguna de Tenerife. Bueno, y para cerrar la sección de entrevistas, me gustaría por aquí anunciar a los dos primeros ganadores de las entradas del concierto de Zenobia, que son Jonay Pérez Quesada y María Milagros Pérez Afonso. ¡Enhorabuena! Bueno, continuamos con el programa y nos vamos a pasar ahora a una pedazo de banda que a mí me encanta, que son los Dokken, banda de hard rock y heavy metal que se formó allá en el lejano 1978 en Los Ángeles. Abanderados absolutos del glam metal, esos pelos cardados de los años 80, una banda que cosechó muchísimo éxito y que, bueno, la formación clásica de la banda se ha reunido de nuevo y, bueno, van a editar un nuevo disco y DVD el 20 de abril que se llamará Return to East Life. El tema que vamos a pinchar pertenece a su disco debut de la banda en el año 81. ¿Qué decir de Don Dokken, cantante y líder indiscutible de la banda, y George Lynch, ese pedazo de guitarrista? Sin más, les dejo con este tema que es una pasada, que se llama Breaking the Chains, Dokken. Continuamos en Mi Rollo es el Rock, en Radio La Guancha, la 107.2 FM. Y de los Dokken vamos a pasar, nos vamos a poner serio y vamos a pasar a los System of a Down. Novedades en el seno de la banda. Después de 3 años de parón absoluto, anuncian un concierto para octubre. Genial que la banda vuelva otra vez a crear noticias y tener movimiento. Pues banda norteamericana, pero de ascendencia armenia, los System of a Down. La canción que vamos a pinchar pertenece a su auténtico discazo del año 2005 que se llamaba El Mesmerai. Es una canción, el Bijop, que es una canción que critica duramente las guerras modernas que se han convertido en un espectáculo televisivo y que surgió en la guerra de Irak. La canción, pues la letra es una pasada. Esa estrofa donde dice «Why do they always send the poor?» una realidad brutal. ¿Por qué tienen que ir siempre a la guerra los hijos de los pobres para conseguir cosas que solo van a disfrutar los hijos de los ricos? En fin, temazo de los System of a Down, el Bijop. We'll be right back. Brutales, los System of a Down. Bueno, vamos ya a ir echando el cierre. Echamos el cierre en la edición de hoy de Mi Rollo es el Rock. Bajamos la persiana, chapamos el local y vamos a cerrar con puro rock and roll, una banda grande, grandísima, inmensa, como son los Kiss. Los Kiss que andan desde el año 1973 rockeando, sentando cátedra con sus discos y los espectáculos en directo, que son una auténtica salvajada y pasada absoluta. Y bueno, actividad, comentarios, Gene Simmons y Paul Stanley hablan de la posibilidad de que se haga un reality show donde se elijan a los sucesores, porque ellos tienen la idea que la banda no necesariamente, cuando ellos dejen de tocar, pues tiene que cesar la actividad y la marca aquí, puede seguir con otros músicos. La verdad es que es sorprendente la idea de los Kiss, pero bueno, oiga, cada uno con su tema, ¿no? El tema que vamos a poner, el Shout It Out Loud, pertenece a ese discazo que era el Destroyer, que produjo Bob Ezrin, ese productor brutal que también nos produjo a los Héroes del Silencio en aquel discazo de la Avalancha. Pues este tema, el Shout It Out Loud, pues es fijo en su show. La verdad es que es un temazo festivo que habla de eso, de dejarse de estar deprimido, de estar de fiesta, de alegrarse estando de fiesta, escuchando rock, bebiendo y compartiendo con los colegas. Cerramos con Kiss y el temazo Shout It Out Loud. There's a lot of work to do. Y hasta aquí ha llegado la emisión de hoy de Mis Rollos el Rock. Espero que les haya gustado. Hemos tenido entrevista con Fafe Gamero, mítico ex Ataúd Vacante y actualmente con los Brutalized Kids. Hemos tenido, como siempre, sección de noticias y agenda de conciertos. Una y mil veces vamos a repetir: hay que ir a los conciertos, hay que petar los shows, hay que apoyar al rock y hay que hacer que el rock siga más vivo que nunca. Desde aquí pues ya quedan todos emplazados y emplazadas para la próxima edición del programa. Dar las gracias, como siempre, a Iván, ese Master of Sound, que hace que esto suene bien, ¿eh? Esto es Radio La Guancha, la 107.2 FM, programa Mi Rollo es el Rock. Un servidor, como diría Enrique Bumburi, un servidor quien les habla, Tomás Orama. Hasta la próxima y a ser felices. Salud y rock and roll.